ya vi la realidad, que tú a mí ya no me quieres. ¿Para qué volver contigo? Si mi amor has olvidado y ya estoy desengañado, porque así son las mujeres. ¿Para qué volver contigo? Si ya todo ha terminado, yo me voy por mi camino, yo me voy por mi camino, y tú te vas por tu lado. Yo me equivoqué contigo y pensé que me querías, y fue falso tu cariño. Le mentiste a mi vida. ¿Para qué volver contigo? Si ya todo ha terminado, yo me voy por mi camino, yo me voy por mi camino, y tú te vas por tu lado. Falso tu cariño, le mentiste a mi vida. ¿Para qué volver contigo? Si ya todo ha terminado, yo me voy por mi camino, yo me voy por mi camino.